Bravo, bravo, bravo. Estamos aplaudiendo a las Perotayingo, que en este caso, en esta intro rara de la mañana rara, las estamos escuchando en colaboraciones, en cosas raras que hayan hecho. Y empezamos justamente por la colaboración que hicieron en el disco cuando el señor, el maestro del calipso, Walter Ferguson, cumplió 100 años. Bueno, se hicieron unos homenajes y las Perotayingo se quedaron ahí con la rumba de Cahuita. Y ahora nos escuchamos la Samba Landó de Inti Illimani, con Perotayingo en vivo, ahí a pura palma y dándole a la percusión humana, te diría, la percusión de la piel, en pleno Santiago del Estero, dándole con todo. Pero tenemos más, sí, tenemos más, ¿no? Me dicen que sí, tenemos más. ¿Tenemos más o no tenemos más? Teníamos algunas cositas por acá separadas. ¿Dónde están las que teníamos separadas? ¿A dónde están? Estaba por acá lo que estábamos buscando. ¿Dónde? Bueno, es así la intro rara. Tiene estas cuestiones, los archivos no aparecen. Pero hay un momento en el que sí. Acá las vamos a escuchar a ellas otra vez, por supuesto. Y en este caso, haciendo cover. Un poco cover de David Bowie, porque es el autor original, pero también subiéndose a la adaptación que había hecho el brasilero Seu Jorge. ¿Hay vida en Marte? Quantas vezes o coração não consegue compreender o que a mente não faz questão, nem tem forças para obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos, se o futuro assim permitir. Não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sóis. Tem um mundo a esperar por nós. No infinito do céu azul, pode ter vida em Marte. Então vem cá, me dá sua língua. Então vem, eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida. Meu bem, vamos viver a vida. Então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on. Seu coração não consegue compreender o que a mente não faz questão, nem tem forças para obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos, se o futuro assim permitir. Não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sóis. Tem um mundo a esperar por nós. No infinito do céu azul, pode ter vida em Marte. Então vem cá, me dá sua língua. Então vem, eu quero abraçar. Seu poder vem do sol, minha medida. Meu bem, vamos

En este caso, colaboraciones, cosas raritas, grabaciones. Bueno, acá estuvimos con Aguacero, que lo grabaron así como estuvimos escuchando en el escenario en Santiago del Estero. Ahora la estamos escuchando en un patio en Corrientes. Y antes, la versión de Oscar Alemán de Bésame Mucho. Bueno, vamos a cerrar esta intro rara de Pelota Chingó, pero no nos vamos a poner rara, no vamos al uno de sus mega hits absolutos. Lo que pasa es que yo tengo una hijita que si cuando escucha en mi casa la grabación de esto no pongo este tema, probablemente me destierre de la casa. Así que vamos con el clasicazo de Ríe Chinito, no la versión de estudio, sino esa, para ponerle un poco de rareza, esa hermosa versión que tienen ellas dos cantando en la playa, frente al mar, en una especie de atardecer. Así que también nos vamos con por lo menos no la versión de estudio, con una rareza más. Chinito se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña mañana. Quizás bajará, se hace de día, el sol lo encandila, los vientos descansan y el chino se amansa y se ríe. Chinito se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Mira la luna, mi niña, y se acuna. Es larga la noche y es claro el camino, mi despedacito de río, hasta donde bajarás, mi despedacito de río. Yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Mira la luna, mi niña, y se acuna, que es larga la noche y es claro el camino, mi pedacito de río, hasta donde bajarás, mi despedacito de río. Pero está chingó en el comienzo de esta mañana rara. Muy lindo. No esperabas algo tan lindo. Rearmado matutino de sentidos. Qué mañana rara. Bienvenidos y bienvenidas oficialmente a La Mañana Rara, sonando en vivo a través de Radio Panamericana desde la 103.7 para todo el Valle de Punillo, por lo menos centro, un poco del sur, un poco del norte, pero extendiéndonos a través del éter, a través de la 103.7. Y si no, tal vez estás escuchando estas palabras de La Mañana Rara en la tarde rara o en tu noche rara o donde vos se te cante, a través de la página de Radio Roja, donde tenés los programas completos, las notas, las cuestiones. Entonces lo enganchás en vivo, algo te quedó, alguna musiquita, alguna de las muchas cosas de agenda cultural que compartimos del Valle de Punilla, decís, lo quiero volver a escuchar, no anoté, no sé qué era eso, te vas a Radio Roja y te lo escuchás, o incorporás La Mañana Rara para cualquier otro momento de tu día en radioroja.com.ar. Ahí te metes, o a través de las redes también, tanto de Radio Panamericana o de Radio Roja, para llegar hasta el programa y escuchártelo cuando te guste. Sean bienvenidos. Mencionamos a la Radio Panamericana, a la Radio Roja, las dos radios que hacen posible este programa que nos gusta compartir en las mañanas del Valle de Punilla. Eso, alterando los sentidos, escuchándonos algunas músicas, algunas palabras también que nos pateen un poco la silla mientras corre esta mañana en la que en este momento estamos en la mitad de la nube. Hay una nube espantosa que nos está atravesando, que moja todo a su toque, y esperemos que no tenga nada que ver con cuestiones como el Eternauta o algo así, pero estamos en el plena nube. Mientras tanto, avanzando en estas vacaciones de invierno que tienen movilizado a la masa de niños, de niñes, y padres también, viendo qué se hace con estos chicos, que después de descansar también hay que llevarlos a hacer cosas. Vamos a estar compartiendo cositas para los peques, así que hay que tener libretita a mano porque habrá mucho para compartir de aquí hasta las 12 del mediodía. saben que nuestro arte es el del afane y el de ir acopiando afanes distintos de distintos lados. Bueno, siempre estamos pendientes de Marca de Radio, el programa de Aliberti, porque nos gusta mucho también el laburo que hace Lily Downes ahí. Acá en Radio Panamericana escuchamos Espejos Todavía, en La Roja también se escucha Espejos Todavía de Lily Downes, y sus intervenciones en Marca de Radio siempre están buenísimas. Así que siempre andamos escuchando, pero siempre también trabajan algunos otros temas que nos interesan. Y hoy tenemos separadito por acá algo que, bueno, que ya tiene un par de meses, porque ya se cumplieron hace 2 meses los 10 años de la muerte de Galeano. Sí, bueno, en Marca de Radio lo estuvieron laburando, lo teníamos separado hace un ratito y teníamos ganas de que estuviera acá dando vuelta para compartirlo con ustedes desde esta gente que realmente le ponen su impresión a la cuestión de una radiofonía hecha y derecha. Vamos a ver si nos podemos conectar con esto. Estamos hablando del programa de Liberty, de los sábados a la mañana, un clásico de clásicos, Marca de Radio, y que con su equipete siempre se mandan de las suyas en hermosos informes y cuestiones. En cuanto esto, la computadora nos permita, nos lo vamos a escuchar a la gente de Marca de Radio, tanto en su producción como en las voces. Vamos a ver si está la Lily Downes, si está la Liberty ahí dando vuelta, pero nos lo vamos a compartir. 10 años decíamos entonces sin Eduardo Galeano por aquí, por este plano. A ver si nos deja la compu, que hoy tiene un día especial y le vamos a dejar, porque la nube puede que le esté pasando por encima. Vamos. La crisis de valores hoy día es la crisis de los valores en la bolsa. Esos son los valores. Hay una traición en el diccionario de nuestro tiempo. Y en el fondo te diría que uno escribe para tratar de devolver a las palabras el significado que perdieron. El diccionario de nuestro tiempo miente. Yo siempre digo, por ejemplo, palabras que eran para mí entrañables, hermosas, la palabra mercado, ese lugar lindísimo donde la gente acude para comprar sus verduras, es un lugar de encuentro entre los vecinos, huele bien, suena bien. ¿Y ahora qué es el mercado en el mundo? Es un señor enojadísimo que paraliza a los gobiernos. Cada vez que los gobiernos quieren cambiar algo en sus países, se les advierte, cuidado, no hay que irritar al mercado. En eso, ¿qué diferencia? 30, 40 años, la palabra comunidad internacional, una expresión bellísima, define hoy a quiénes, a los jefes guerreros, a los grandes banqueros. Y era una expresión tan bella, comunidad internacional, significaba otra cosa. Y como nosotros trabajamos con palabras, ¿verdad? Entonces se trata de devolverles a las palabras esa luminosidad perdida. Hola, hola, hola, don Eduardo Galeano. Gracias por venir a compartir con nosotros este cierre por estas orillas del aire de Marca de Radio. Bienvenido. Hola, hola. Gracias a ustedes. Abrazos a todos los que nos están escuchando. La verdad es que la radio tiene un encanto misterioso, Yo me acuerdo, hace ya unos cuantos años, la BBC hizo una encuesta en Inglaterra entre niños ingleses preguntando qué preferían, si preferían la radio o la televisión. Y de antemano sabían, los que hicieron la encuesta, que la respuesta iba a ser abrumadora a favor de la televisión, que la radio no puede competir con la televisión. Pero encontraron algunas respuestas sorprendentes. Y la más sorprendente y estimulante de todas, creo, para ustedes que trabajan en la radio, o para mí que me gusta escucharla, es la de un niño que dijo: a mí me gusta más la radio porque en la radio los paisajes son más lindos.

también en Bogotá. Proletarios de todos los países, uníos. Y debajo, con otra letra, último aviso. Yo vivo la literatura como un oficio muy solidario, en el sentido de comunicación con los demás. No escribo para mí, escribo desde mí, pero para otros. Y sin embargo es también un oficio solitario, es solidario y solitario. O sea, exige que te tomes tu tiempo, que conquistes tu espacio de soledad, para poder trabajar las palabras como ellas quieren ser trabajadas. La querencia. En Buenos Aires busqué el café que era mi café y no lo encontré. Busqué el restaurante donde yo comía caracú en inmensas fuentes a cualquier hora del día o de la noche y tampoco estaba. Donde había estado mi cantina preferida, el Bachín, había un montón de escombros. Habían arrasado el Bachín y con el Bachín habían matado el mercado donde yo siempre iba a comprar frutas y flores, o por la pura fiesta de la nariz y los ojos. Alguien me dijo que el Bachín se había mudado y que ahora tenía otro lugar y otro nombre. Una noche fui. Me detuve ante la puerta de ese nuevo Bachín, que ya no se llamaba así, dudando que sí, que no, preguntándome si entrar no sería traición, cuando una súbita explosión ocurrió en el momento exacto en que abrí la puerta. Saltaron los fusibles de la electricidad y todo quedó completamente a oscuras. Yo me di vuelta y me alejé, caminando despacito. Y así anduve un tiempo, doliendo olvidos, buscando lugares y personas que no encontré o no supe encontrar, y finalmente crucé el río Mar, y entré en el Uruguay. Los generales uruguayos tenían todavía el poder, ya casi yéndose, ya casi en los adioses del tiempo del terror. Yo entré cruzando los dedos. Y tuve suerte. Y caminando las calles de la ciudad donde nací, la fui reconociendo y sentí que volvía sin haberme ido. Montevideo, que duerme su eterna siesta sobre las suaves colinas de la costa, indiferente al viento que la golpea y la llama. Montevideo, aburrida y entrañable, que en verano huele a pan y en invierno a humo. Y supe que yo estaba queriendo querencia y que había llegado la hora del fin del exilio. Después de mucha mar, nada el salmón en busca de su río. Y lo encuentra y lo remonta, guiado por el olor de las aguas, hasta el arroyo de su origen. Entonces, cuando volví a Calila para decirle adiós, adiós a España, adiós y gracias, tuve un infarto. Tuve un infarto. Tuve un infarto. Lo mejor que tiene la vida es esa capacidad de sorpresa incesante. Yo sigo sin saber quién soy, sé que soy muchos y que puedo ser todavía más que los que soy. Y me gustaría ser lo que a veces siento que soy cuando escribo, y es que tengo muchas personitas adentro, como esas figuras de barro de Nuevo México, del gran pedazo de México que Estados Unidos robó, que era mexicano, donde habitan los indios llamados pueblos, que tienen una devoción peculiar por los contadores de cuentos, los cuentacuentos, y entonces hacen unas figuritas de cerámica que son cuentacuentos, siempre mujeres, no hombres, las mejores son las mujeres, y esas mujeres están brotadas de personitas, o sea, es una persona con muchas personitas que le salen, como si fueran dedos de todo el cuerpo. Yo quisiera hacer eso. No hay verdades

Bueno, nos metemos un poco con la agenda, no tanto para estas cuestiones, digamos, de inminencia o de reciente que se nos venga encima, sino más bien una fecha importante para el Valle de Punilla, como es el Festival Nacional de Tango. En este caso, este año tocará la edición número 41 y hubo anuncios, y lo más importante es que también ya arrancó la cuenta regresiva para esta edición. Ayer se pusieron las entradas en venta para las dos noches de gala. Sí, dos noches solas. Estamos en tiempo de acogote y por eso el Festival de Tango solo será dos noches, el 25 y el 26 de julio. Bueno, y además el 26 con la gran milonga incluida. Como decíamos, largaron la venta de entradas para esas dos fechas bajo la modalidad de compra virtual. Las entradas se pueden adquirir en la plataforma pasesshow.com.ar. En tanto, las mesas y precios diferenciales para jubilados, residentes y hoteleros únicamente se venderán de manera presencial en la Secretaría de Turismo, allá en el centro de La Falda. Estamos hablando de la Avenida Edén, al 93, justo enfrente del escenario al aire libre, y con un número de contacto por las dudas. Te lo paso: 3541-238785. Hay un ticket VIP que tiene un valor de 40.000 pesos. Las plateas, 30.000. Las generales, 20.000. También la mesa para 4 personas cuesta 160.000 pesos. Y la mesa para 6 personas, 220.000. En tanto, el costo del abono para las dos galas quedó en 64.000 pesos, el ticket VIP. Las plateas, 48. O sea, en abono siempre hay unos pesitos menos por sacar las dos. Repasamos un poco lo que tiene que ver con lo anunciado de estas dos fechas, viernes 25 y sábado 26 de julio, la edición número 41 y los 60 primeros años de este gran Festival Nacional de Tango. El viernes 25 va a haber el final del certamen de voces, el ballet La Juntada, Carolina Márquez y Ezequiel Lescano. Además viene, como siempre, el Esteban Morgado Cuarteto, la Orquesta Escuela Municipal de Tango de La Falda, Lucila Juárez, y el gran cierre del viernes 25 es con Jairo. Después, el sábado 26, nos espera el ballet La Juntada otra vez, Lourdes Gagliano, Leonardo Ponte, Contramano Tango 4, también siempre habituales. Están también los ganadores del certamen de voces, también la Orquesta Provincial de Música Ciudadana, y el gran cierre del sábado 26 y de esta edición 41 del Festival Nacional de Tango es con Raúl Lavie. 88 años de honrar la vida. Bueno, te hemos pasado precios, te hemos pasado las fechas, y ahora vamos a escuchar un poco a las autoridades que tuvieron su momento de jetoneo al confirmar hace unos días la realización de este Festival de Tango y sus pormenores. Lo escuchamos a Die Mincher, también la vamos a escuchar a Ana Elizondo, a la Secretaria de Cultura de La Falda, en este informe que realizaron nuestros compañeros colegas de InfoPlus Córdoba. En un momento difícil de la municipalidad, nosotros venimos ahora, hace un instante, a firmar un convenio con el CEM para que la parte de obstetricia del hospital lo podamos realizar en las instalaciones del CEM y volver a recuperar ese servicio que hacía dos meses no podemos prestar, y había una preocupación en la sociedad sobre esto, pero lo logramos. Pero venía el festival, y el festival tiene un proceso de planificación de 2-3 meses, y era difícil tomar la decisión. Sabíamos que teníamos que llegar con los proveedores al día, con los artistas al día, muchos artistas que todavía no habían cobrado lo que habían actuado en el verano. Había una circunstancia complicada del municipio, entonces tomar una decisión de hacer un festival base cero, ¿no? Que nos propusimos trabajar un festival de que lo que recaudase por sí mismo se aplicara en inversión y el municipio no tuviera que poner nada de su bolsillo. Sin embargo, eso generaba que también existieran otras condiciones. Y esas condiciones se demoraban, no eran fáciles, no se solucionaban, complicados en el ámbito económico. Y bueno, ahí empezaban esos llamados de che, se hace, que se haga, que vamos, consultamos a las confiterías, a los gastronómicos, dijeron sí, nosotros queremos acompañar, nosotros necesitamos que se haga. Y como decían que recién, no solo las noches de gala, ¿no? Todo lo que viene con el tango, la Expo Tango, los bares con ese tine de tango que trae el artista y poder encontrarlo al ciudadano. Las intervenciones en la calle, las milongas, la parte cultural, lo que desarrollamos en nuestro Salón Marechal, que son clases de tango, de danza, exposiciones de los diferentes talleres culturales que hacemos, una sociedad divertida hacia el festival, que también fue un poco lo que queríamos lograr, ¿no? No que el festival quedara aislado de la sociedad de la falda, sino que sea parte, y en eso en los últimos años creo que el logro fue aún más allá. Y creo que en esta vuelta de la gente involucrada que nos decía lo tienen que hacer, lo tienen que llevar adelante, se vio claro que había una intención de la sociedad de la falda en mantener un festival, ¿no? Por ahí resongamos mucho de lo que hemos perdido, ¿no? Porque recordemos que el Festival del Rock nació en nuestra ciudad y hoy tiene hasta otro nombre y se hace en otra localidad. La Fiesta del Inmigrante nació en nuestra ciudad y hoy se hace en otra localidad de Córdoba. Entonces, a veces renegamos de lo que perdimos. Bueno, este festival es nuestro y lo vamos a mantener. Primero, agradecer a los presentes, agradecerles a los artistas, Mauricio en tu nombre, a Pachi, a los hoteleros, a los comerciantes, a los productores, a todos los que apuestan. Hace poquito estuve en una reunión en la Universidad Nacional de Córdoba, donde estaba la gente del Buró, estaba la gente de la legislatura de la provincia de Córdoba, estaba la gente de Córdoba Turismo, la gente de Córdoba Cultura, todo trabajando en pos de los eventos, ¿no? Estaba la parte privada, estaba Palazzo, que representa el clúster de eventos de la provincia de Córdoba, basados en que Córdoba tiene que mantener la cantidad de eventos que tiene, la cantidad de festivales que tiene, la movilidad económica. Comparaban que el impacto económico de este sector supera al sector industrial de la provincia de Córdoba. Entonces, no estamos hablando de un lugar menor lo que genera el turismo y el turismo de reuniones y eventos. Así que bueno, en esto la provincia también tiene un compromiso, se ha comprometido con nuestro festival y creo que es lo importante que lo que vamos a llevar adelante. Muy buenas noches a todos. La verdad que, bueno, debo decir que estamos más relajados habiendo llegado este día de conferencia de prensa. Si bien, bueno, después se esperan las preguntas, pero... decirles que yo tenía varias cosas preparadas para decir hoy. Muchas de las cosas son las que dijeron los privados que estuvieron en el panel anterior, privados que yo conozco bien por mi actividad principal, al margen de secretaria de turismo, que es hoy mi actividad de hoy. Volverles a decir todo lo que se dijo. El Festival del Tango genera un impacto económico muy importante en la ciudad de La Falda, y esto, que es lo más fácil de medir, implica empleo directo, que son las personas que trabajan directamente en el hospital. Lo estamos viendo hoy, toda la parte técnica, prensa, mozos, gastronomía, todo el empleo directo que genera el festival. El empleo indirecto, que tiene que ver con la hotelería, el alojamiento en general, la gastronomía, el comercio, a todo eso llamamos empleo indirecto. Yo me permito por ahí explicar esta parte, que es un poco más técnica, pero es lo que hacemos todos los días, todo el tiempo, con cada uno de los eventos que se den en la ciudad, y el Festival del Tango no es la excepción. Y sobre todo lo que tiene que ver el trabajo con la identidad, el símbolo cultural que es el Festival del Tango para la ciudad, es porque es sencillamente una marca, es una marca registrada. Quienes nos visitan en La Falda durante el mes de julio saben que venir al festival es una promesa de experiencia. ¿Y por qué digo esto? Porque excede lo que ocurre dentro del anfiteatro municipal. Hay toda una experiencia tanguera que se vive afuera de la ciudad y los visitantes la conocen. Y esto también tiene impacto social. Y el impacto social, ¿cómo lo podemos medir? Se los voy a decir en algo muy sencillo. Cuando tenemos una milonga callejera, hay turistas y vecinos. ¿Cómo reconocemos nosotros a los vecinos? Porque los conocemos, porque vivimos acá. pero alguien que los ve de afuera no sabe quién es quién. Y eso es una cohesión social que consigue el Festival del Tango. Entonces, yo no me quiero explayar mucho más porque todo lo que dijeron mis colegas anteriores, todo lo que se dijo ahora, yo no hago más que ratificar cada una de sus palabras. Así que bueno, les dejo las palabras a mis directoras. Ah, también quiero mencionar a la directora de deportes que no está en esta mesa hoy, pero que ella, junto a Ana y a Lara, forman parte de toda la propuesta de invierno que se da en la ciudad, que tiene que ver con actividades deportivas, que las tenemos durante todo el mes de julio, y bueno, y forman parte también de nuestra propuesta de invierno, aunque hoy no se esté convocando puntualmente tanto. Este año es. Buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Es una gran alegría sentir que todos están acá acompañando esta decisión, atentos para saber qué es lo que va a suceder. El sector al que represento es un sector que en la actualidad está siendo bastante castigado. Es un sector que está siendo señalado porque pareciera que no fuera necesaria para la comunidad, para las diferentes comunidades. Nosotros, desde nuestra gestión y desde nuestras políticas públicas, desde la falda, hemos demostrado que sí, que es un sector potente, fuerte, necesario, imprescindible, diría yo, que eso había quedado claro, nos había quedado un poco claro post-pandemia, ¿no?, de la necesidad del fortalecimiento y de la presencia de los artistas como parte fundamental de una ciudad o de una comunidad, de un país, ni hablar. Representando este sector, es que pusimos mucha energía para poder lograr llegar hoy a presentar nuestro Festival Nacional de Tango y, con ello, nuestra experiencia tango. Esta experiencia que está basada en el trabajo identitario con nuestra comunidad, que está basada en diferentes acciones y sostenida por diferentes sectores de la comunidad: el sector privado, nuestros talleres culturales municipales, los comerciantes, una experiencia que viene a poner de nuevo en la opinión pública aquella impronta que aquellas personas que organizaron aquel primer festival hace 60 años pensaron para nuestra ciudad. Imaginaron que La Falda iba a ser un centro cultural fortalecido a través de este festival, de esta Fiesta Nacional del Tango, como se llamó en aquel momento. Sostenerlo, tal como decía Javier, nuestro intendente, hace un ratito, los faldenses somos un poco quejosos, nos vamos a sentir identificados con esto, hablamos de todo lo que hemos perdido. Bueno, pues ahora hablemos de lo que estamos decididos a sostener, de lo que estamos decididos a sostener con toda nuestra energía y con toda nuestra fuerza, desde el lugar que nos toque. Seamos artistas, seamos comerciantes, seamos funcionarios, seamos empleados municipales, seamos vecinos comunes que transitamos nuestra ciudad, pongamos nuestra energía en favor de esa identidad, de eso que nos representa y que nos hace ser reconocidos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Cada evento que hicimos incluimos a los artistas locales, dándoles su espacio y su lugar correspondiente. Eso tiene un valor agregado. Y por más que hoy sea difícil llevarlo adelante, lo vamos a sostener. Y sé que han hecho un esfuerzo porque, como les decía, acá hay artistas sentados que en 4 meses en cobrar su participación en febrero más. Y eso es un valor agregado y no tendría que haber pasado. Lamentablemente pasó, pero también es un esfuerzo doble que vamos a llegar a nuestro festival con todas esas deudas canceladas. Porque no nos podíamos permitir llevar adelante el Festival de Tango debiéndole a alguien que dio parte de su vida a la ciudad. Y ese es el esfuerzo redoblado y que venimos haciendo día a día. Así que a este equipo que tengo al lado mío, que representa mucha gente que trabaja con el festival, los empleados municipales trabajan y muchas horas por día, darle las gracias, que no pierdan las fuerzas, que sigan con esa gana, empuje, porque la devolución de la gente y del privado demuestra que lo que venimos haciendo estamos en el camino correcto y vamos a seguir de esa forma. Así que muchas gracias a todos ustedes y en especial a mi equipo. Este mes de julio siempre está caracterizado por nuestro Festival Nacional del Tango, que sin lugar a dudas suma, aluda, como suma todos los eventos, como suma todo lo que se programa. Y como decían recién, el sector hotelero es la parte que tal vez recibe un poco directamente los beneficios, ¿no?, de esta organización. Yo creo que estamos por buen camino. No hay mucho más para explicar y para decir, ¿no? Que gracias a Dios que se puede hacer, tiempos difíciles, época difícil, época de invierno, nuestro destino, la espalda, se pone duro, pero sí, todo lo que haga desde la parte oficial, tenemos que unirnos, apoyar y agradecer también que se pueda hacer. La invitación a agradecer, algunos me conocen, otros no, yo trabajo en el espectáculo hace más de 30 años, vivo acá en La Falda también hace más o menos 30 años, así que ando por todo el país con espectáculos propios, produciendo o vendiendo también a municipalidades, gobiernos, sindicatos, así que estamos siempre apoyando y buscándole la vuelta para que se puedan hacer los festivales. No solo por los personales de lo que vivo, sino porque generan un goteo muy importante en cada localidad, sobre todo turístico. Lo vivo en ciudades similares como esta, como Camila Clavero, como que también trabajamos mucho, son similares, cantidad de habitantes, en zonas, Villa General Belgrano. Estoy poniendo ejemplos de ciudades similares en cantidad de habitantes, ¿no? Creo que es muy importante el festival, más en esta edición, que tiene 60 años, va a cumplir 60 años. Sé que está difícil, como dijo Pachi, a nivel general. Nosotros, imagínense que el espectáculo es lo primero que deja la gente de adquirir. Nadie va a comprar una entrada, hoy tienen otras prioridades cuando hay épocas de crisis. Pero siempre tratamos de buscarle la vuelta desde el lado del artista, desde el lado del productor y de la gente que nos contrata para ir armando, digamos, una posibilidad de que se puedan hacer los shows y los espectáculos, y ya después, como se hizo en pandemia, cuando se salía de pandemia se podía cobrar o trabajar mejor o poder cobrar una entrada mejor o lo que todos pretendemos. Creo que lo importante es hacer los festivales en nuestra ciudad. Yo que vivo acá sé el goteo que genera, un poco más, un poco menos, pero no cabe duda que los festivales son importantes para las ciudades. La zona evidentemente viene a donde está el festival a ver su artista preferido, o si no hay nada, a conocer el artista que va a venir, si no es tan conocido. Pero tenemos ejemplos clarísimos como Joaquín, estamos hablando de un festival muy grande, pero ha pasado todo el gobierno, todas las crisis, y siempre se ha hecho, siempre se ha seguido adelante, se busca la vuelta para hacerlo. Pasan los gobiernos, pasan las comisiones, pero los festivales están. De alguna manera u otra se hacen, así que por supuesto que apoyo la posibilidad de que se haga. Buscarle la vuelta económicamente o como sea en estos momentos duros, pero creo que es muy importante realizarlo. Un poco en representación del sector artístico, ¿verdad? Recién cuando Javier decía que los que lo ayudaron a tomar la decisión somos los que estamos en esta mesa, claramente se entiende que no es literal, no somos estas cuatro personas, sino que estamos en representación cada uno del sector que nos toca. Entonces, como vos, de alguna forma, del sector artístico, ¿qué decir de lo que representa para nosotros el festival? Pero no solo para nosotros, los que elegimos, desarrollamos desde la ciudad de La Falda, sino queda a las claras la cantidad de propuestas artísticas que el festival recibe cada año. Desde mi rol, desde hace 11 años a cargo del Grupo Estable, me tocó acompañar a muchísimos artistas, y uno puede vivir en primera persona lo que representa para cada una de esas voces que llegan a este festival, con más nombre, con menos nombre, pero todos queriendo, con esa expectativa de subirse y demostrar lo que hacen en este escenario. Es un escenario de muchísima visibilidad para cualquier artista, y también queda a las claras la cantidad de subsedes que mencionaba recién Javier, alrededor de 20 subsedes en todo el país, en algún momento también en países limítrofes. Entonces, no solo la FAL es un espacio, el Festival de la FAL es un espacio de visibilidad para todos estos artistas, sino que a la vez en cada una de estas subsedes se nombra nuestra ciudad, nos toca viajar mucho por suerte tocando. Recientemente anduvimos por Uruguay, hace un par de semanas por Santa Fe, a donde vamos. Nos dicen qué pasa este año en el Festival de la Falda, se hace, no se hace, uno nombra la ciudad y automáticamente dicen, ah, es la ciudad donde se hace el Festival de la Falda, cerquita de Cosquín, donde se hace el Festival de Folclore, todos dicen lo mismo. Entonces ahí nos damos cuenta que la parte cultural es indivisible de lo que es la identidad de cada uno de los pueblos, ¿no? Entonces creo que no es mucho más lo que puedo decir de lo que representa para nosotros como artistas este festival. Gracias por hacernos partícipes. Para nosotros es importantísimo que se celebre el Festival Nacional de Tango. ¿Y esto por qué? Porque de allí proviene el Tango Café, las milongas callejeras, todo un movimiento para que el turista, para que el que nos visita pueda verlo, participar y sentirlo. ¿No sabes lo lindo que es cuando viene la gente y nos transmite esa energía tan bonita de ver todo ornamentado, el personal caracterizado, tangueros, y elegir un día un tango café acá, otro tango café allá, previo al festival? Es todo eso que se vive en el proceso de llegar hasta el festival, es algo único. Yo no te puedo explicar los comentarios que trae la gente y lo contento que se van. Es un valor agregado que la ciudad, que es la ciudad capital del tango. Entonces, hacer posible que hoy sigamos logrando completar el festival, bueno, es maravilloso. Se agradece y se entiende todo el trabajo que hay detrás y todo lo que cuesta y conlleva el mismo. Y bueno, y nuevamente muchas gracias por hacernos participar, y a nosotros nos parece muy importante apoyar a nuestra ciudad siempre. Muy bien, hasta allí compartíamos lo que fue la conferencia de prensa de presentación de todo lo que tiene que ver con este Festival de Tango, el Festival Nacional de Tango, su edición número 41, que se viene el viernes 25 y el sábado 26 de julio. Para mí se destaca, por supuesto, la presencia de Jairo en la primera noche, en la noche del viernes 25, así que con él cerramos con su exquisita milonga del trovador. Desde que empecé a cantar, a los 6 años... nunca más dejé de hacerlo. Soy de una tierra hermosa de América del Sur. En mezcla gaucha de indio con español. De piel y voz morochas y en mi guitarra. Y al mundo van las coplas y me fui yo. Con un rumor de nido volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación. Pero soy peregrino y a mi nostalgia le canto así en la oreja del corazón. Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador. Sí, la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya, y si no llego amor, vos le darás mi alma de Argentina. Y de canto. Sí. Reiniciando sistema. Combustible sensorial para el arranque. Aquí estamos al aire a través de la 103.7 y bueno, y empezamos a repasar más allá de las cuestiones de agenda que vienen para más adelante, para este fin de julio, que nos conocimos todo sobre el Festival de Tango y sus detalles. Ahora nos metemos en algo que se viene por aquí cerquita de Huerta, en Villa Yardino. La tenemos del otro lado a mi amiga personal, a Giselle. ¿Cómo estás, Giselle? ¿Estás por ahí? A ver si conecto ruidos y cuestiones. ¿Cómo estás? Buenas, sí, acá estoy. Bien, bueno, buen día, gracias por estos minutitos, Giselle, porque tenemos muchas ganas de saber sobre una actividad que se va a realizar en el Cine Teatro Alejandro Yardino y que hace una propuesta, Mujeres con Proyección, potencia tu imagen personal, descubrí tu estilo, proyecta seguridad, inspira confianza. En años donde estamos discutiendo, diría décadas, donde estamos discutiendo cuestiones de reivindicaciones de mujeres, llega una propuesta que parece disruptiva, pero la verdad es que solo tenemos los títulos nomás. Nos gustaría saber un montón sobre esta propuesta que se viene. Bueno, paso a contarte. Bueno, la idea en general de esta propuesta, de este proyecto, es potenciar la imagen femenina, en este caso, para tener una actitud de empoderamiento en la vida, pero también está muy dirigido a lo que es el ámbito laboral. Que esto por ahí no sale en el flyer, pero es muy importante. En mi experiencia, sé que una imagen, una primera impresión, nos abre muchas puertas o las cierra. Entonces la idea es esto de poder ayudar a quien quiera, a quien interese, a quien tenga ganas de esto, de mejorar su versión, de poder conocerse, de poder verse así como uno es, que es muy difícil, aceptarse y todo esto reflejarlo a nivel exterior. Dentro del taller van a tener todas las herramientas para aprender a producirse, maquillarse, peinarse, cómo vestirse correctamente ante cada ocasión, tanto desde lo laboral como desde una vida normal en el día a día, y de, bueno, verse reflejado en el espejo y decir, esta soy yo, esto es lo que más me gusta verme, y presentarte al mundo con esa actitud. Bien. Esas herramientas de las que hablás, ¿cuáles serían las que se van a ofrecer durante el taller? Bueno, vamos a contar con profesionales de imagen, asesoría de imagen y estilismo. Maquilladores. Viene una maquilladora de Córdoba, que es una genia y que está resumada el proyecto. Y de acá, del lado de la asesoría de imagen, está Cris Dina. Después, en lo que es de la parte de peluquería, digamos, está Lau Payela. Y en cuanto a una cuestión de imagen que vamos a hacer dentro del taller, tenemos un fotógrafo también, que es Cris Oliva, con el que yo suelo trabajar, así que por ahí si me chusmean en las redes lo pueden encontrar, porque queremos hacer algunas fotos como para perder esta cuestión del miedo a por ahí la cámara o al verse en una foto, por ejemplo, porque por ahí uno no ve la foto y dice, ay, no me encuentro en esta foto. Bueno, la idea es que se vean en una foto y que después de todo lo que hayan trabajado, digan, esta persona sí me gusta ver, esto es lo que trabajé, lo que logré, y es la mejor versión que se puede ver de mí. Bien. Bueno, ¿y con qué expectativa te lanzás a hacer una propuesta como esta allí? ¿Se van conformando entre estas uniones de personas que pueden sumar a esto? ¿Viene de experiencias o de cuestiones? Alguien me contaba que había experiencias parecidas en Carlos Paz. No sé si fue esto mismo allá reproducido, si se va mejorando lo que hay para ofrecer, para trabajar con la gente que se acerca. Desconozco lo de Carlos Paz, para ser sincera. Okay. Básicamente fue desde una experiencia personal que he vivido todo a lo largo de todos estos años en el ambiente y de cómo esto se ve reflejado en, bueno, empezando por lo del ámbito laboral y en esta actitud en cuanto a la vida, digamos, al creerse capaz de lograr objetivos, al tener la confianza y ponerte en un lugar de yo puedo. Que eso por ahí lo he visto mucho en lugares que he estado en el ámbito de la boda y demás, que por ahí la falta de confianza hace que uno se sienta menos. Uh-huh. Y capaz que tenés todas las herramientas, pero vos todavía no las descubrís. Bueno, la idea es eso, de potenciar eso. Bueno, perfecto y clarísimo. Acá en el flyer que publica la Muni de Jardino y que también anda circulando, habla de cupos limitados, o sea que hay que inscribirse. Hay un teléfono que lo digo fuerte y claro para que quede, 3548-593471, y habla de una fecha de inicio de esto, que es el 16 de julio a las 17. Después queda establecido cómo van a ser estos horarios, estos días, contarle a la gente, así también se acomoda por si le interesa o si va a tener continuidad. ¿Es un solo encuentro? ¿Son varios? Es un taller que dura 14 clases. Ajá. O sea que es todo para la segunda mitad del año, digamos. Es todo para la segunda mitad del año, por si estaban aburridos. Dura de 3 meses y medio. Y esas 14 clases están divididas por temas. O sea, cada clase tiene un tema diferente. Uh-huh. De todos modos, bueno, si no pueden ir a una clase, queda grabada y tienen un material. Como para que no pierdan ese contenido, porque no se vuelve a repetir la clase, digamos. Ok. De esas 14 clases son de 1 hora y media a 2. De, por ejemplo, puede ser 17, de 17 a 18:30 o a 19. Depende de cómo vaya surgiendo la clase. Y tiene un costo de 5.000 pesos, uh-huh, que es bono, contribución, digamos, para justamente lo que es materiales de clase, fotocopias, demás. Y es la primera edición. Tenemos la esperanza de que sea la primera y que sea bastante exitosa y que podamos largar un segundo curso después. Claro. Yo creo que está bueno, de hecho, de esto de ir publicitándolo y haciendo correr la bola para que se suba mucha gente y, bueno, que pueda llegar a muchas mujeres que tengan ganas de mejorar. Claro, que estén buscando este tipo de cosas y que les cierre. Bueno, ojalá así sea, Giselle. Muchísimas gracias por estos minutitos. Entonces, queda toda la data clara, arrancando entonces el próximo 16 de julio a las 17, en el Cine Teatro Alejandro Jardino se viene esta propuesta. Mujeres con proyección, potencia tu imagen personal y con la especificidad de descubrí tu estilo, proyecta seguridad, inspira confianza. Como te contamos, cupos limitados, así que hay que hacer las inscripciones y también sacarse alguna duda al 3548-593471 para ocuparse de esto en, como dijo Giselle, en una buena cantidad de encuentros en lo que tiene que ver con la segunda parte de este 2025. Serían encuentros semanales, ¿no? Encuentro semanales, sí, una vez por semana en ese horario. Perfecto, esto a ver, 16 cae miércoles, así que sería después miércoles. De ahí queda siempre todos los miércoles a las 17 en el Cine Teatro. Así es. Giselle, muchísimas gracias y mucha suerte con el proyecto. Gracias. Muchas gracias. Por favor. Bueno, nos vamos con algunas musiquitas en este final de La Mañana Rara. Nos vamos a encontrar mañana a las 10 de la mañana, por supuesto. Y vos te podés escuchar también el programa, sea en vivo por La Pana, por la 103.7, o le tirás play en radioroja.com.ar, las dos radios que hacen posible este programa. Nos vamos y nos encontramos mañana con mucha más agenda y con más alteraciones de sensibilidades en la segunda mañana de la radio en Punilla. Ahora Mimi Maura nos ayuda a despedirnos y a empaquetar todo para retirarnos. Abrazo y que tengan la mejor jornada posible. Reiniciando sistema. De sol.